Este programa se transmite en vivo y estamos en jueves 20 de octubre de 2016, son las 8 de la mañana con 47 minutos. En estos momentos el dólar está en 18 pesos con 61 centavos. A eso de las hace 3 horas, un poquito más de 3 horas, estaba en 18,52. Estas cifras son muy importantes porque en el primer debate o antes del primer debate de Hillary y Trump, el dólar pasó de los 20 pesos. 3 debates después, el dólar está en 18,61. Volvemos a lo mismo que hemos dicho. Si no le alcanza para la presidencia, que Hillary sea secretaria de Hacienda. Ningún secretario de Hacienda de este país ha logrado en poco tiempo bajar el dólar 1 peso 40 centavos, más de 1 peso con 40 centavos. Y seguramente así se va a estacionar, porque seguramente Hillary debe ganar y fácilmente las elecciones en los Estados Unidos. El tercer debate podríamos decir que fue el que consolida que este pobre imbécil no tiene nada que hacer en el mundo. Ella, en son de paz, vestida de blanco, se mantuvo firme, trató de ya no jugar como lo jugó en el segundo debate a los chismes, a los dimes y diretes. Y ahora sí, ojo, en este debate, cosa que no pasó en el segundo y en el primero fue tan solo el principio, ahora sí el protagonista de este tercer debate se llama México. Sí, hablaron de México, hablaron del muro, hablaron de Peña Nieto y la famosa reunión que hizo con Donald Trump y le dedicaron tiempo a este asunto. Si tomamos en cuenta que va a ganar Hillary, Hillary habló de 2 temas relacionados con este asunto. Habló de una frontera segura, no de una frontera abierta, pero sí de una frontera segura. Y por el otro lado, habló de una reforma migratoria. Y ahí me quiero estacionar. Justamente en el primer debate, hace 8 años, Obama prometió una reforma migratoria. Obama candidato, también candidato demócrata. Obama prometió una reforma migratoria. 8 años después, no la cumplió. Punto. En lo que sí cumplió Obama es en ser, durante los últimos 8 años, ser el presidente de Estados Unidos con más deportaciones de mexicanos. En lo que no cumplió Obama es que en estos 8 años se han incrementado el número de mexicanos muertos en la frontera. Lo que no prometió Obama es que el número de jóvenes mexicanos, jóvenes solos mexicanos que van a la frontera de Estados Unidos ha aumentado en muchísimo. Ya no estamos hablando de jornaleros, campesinos, trabajadores, sino de mexicanos jóvenes. Y el número de mexicanos que ya no regresan de Estados Unidos a México también se ha incrementado. Hillary dio una cifra mágica, 11 millones. Y también lo dijo, es imposible deportar a 11 millones. 11 millones, nada más para que nos demos una idea, son más habitantes que en la Ciudad de México. Son más habitantes que en la zona metropolitana de Guadalajara. Son más habitantes que en todo el estado de Veracruz. Para que nos demos una idea de qué son 11 millones. Si esos 11 millones los ponemos en un solo lugar, después del Estado de México, el lugar con más mexicanos sería en Estados Unidos. 11 millones que no votan, 11 millones que son ilegales y 11 millones que están en el limbo, que ni van ni vienen. Ni hay trabajo para allá, ni hay trabajo para acá. Pero una parte en este debate, el tercer debate, donde Hillary habló de energía, energía limpia, pero también dijo que sería formidable abrir las fronteras para poder tener energía libre entre México y Estados Unidos. Hasta donde sabemos, Nunca nos enteraron, ojo, nunca nos enteraron que había un acuerdo de energía para pasar energía de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, pero más bien de México a Estados Unidos, y nunca nos lo avisaron. Ojo, estamos hablando de la reforma energética. Ojo, estamos hablando de que nosotros pagamos gasolinazos. Ojo, estamos hablando que en los últimos 8 años, Pemex de acá se vino para acá. Si hiciéramos una gráfica de cómo estaba Pemex hace 8 años en el primer debate o en el último debate de Obama antes de ser presidente y cómo está Pemex ahorita, la gráfica sería así. Señores, ayer se dijo en el debate, me refiero ayer al miércoles 19 de octubre de 2016, se dijo en el debate que había o iba a haber un flujo de energía, energía, no de energía de potencia, sino de energía. Ahí está nuestra reforma energética. Trump debe de perder, Hillary debe de darle una paliza, pero ojo, aquí estamos hablando ya de México. En este debate ya estamos hablando de 11 millones en el limbo. Ya estamos hablando de una reforma migratoria. Ya estamos hablando de fronteras seguras. Ahora sí, México tiene que tomar en cuenta que Hillary, no Trump, Hillary tiene un programa específico relacionado con México y que México solamente puede negociar 2 cosas en Estados Unidos. Mano de obra, ahí están los 11 millones, y energía. Ojo con ese tema. Porque de México a Estados Unidos, eso es, y de Estados Unidos a México, remesas al por mayor. México y Estados Unidos viven y conviven en este matrimonio de divorciados que viven juntos en camas separadas. Y Hillary ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Lo saben en México? No lo saben. O si lo saben, no nos lo han dicho. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?